tristes, desierta de sueño pensando en mi amor. Ay, cumbia, tú me das consuelo y en mis notas tristes llora mi acordeón. ¡Qué sentimiento, acordeón! Cumbia compañera, si ves a mi amada, dile que le espero y que por ella vivo. Ay, cumbia, llevo este mensaje para que ella se entere cuál grande es mi amor. Esta es mi cumbia triste para mi amor, es un lamento. Es un lamento.